Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Ya arranca la segunda temporada de Enredo en el Aire, el programa de las Casildas. Todos los martes de 17 a 19 horas, con Julieta Saulo, Mariela Franzosi y Valeria Bassinger. Bueno, muy bien, buenas tardes. Estamos acá en el aire en una nueva edición de Enredo en el Aire. El invierno viene pegando duro y parejo en la salud de todos y todas. Por eso, la verdad es que el martes pasado tuvimos que suspender el programa. Teníamos a Vale, nuestra columnista de alimentación, Vale Borucha, enfermucha, que no podía venir. También iba a venir... ¿quién más estaba programada? Estaba enferma la hija de Juli, Valentina, con fiebre. Estaba cualquiera, José, la que tengas ganas. Menos la de Naranjita, no. Mejor, gracias. Estaba también enferma una de nuestras invitadas, que ahora no recuerdo quién era, que no podía venir. Bueno, no sé, la cosa es que con el staff diezmado se volvía muy complicado y bueno, por eso decidimos poner un programa grabado y lo reprogramamos para hoy, que bueno, buenísimo, venía todo bárbaro, pero ¿qué pasa nuevamente? Se enfermó Olga Mauro, la partera que iba a estar con nosotras hoy charlando un poco. Nos mandó un mensajito hoy a la mañana que estaba engripada. Le mandamos un beso enorme y que se recupere. También se enfermó el hijito de Débora, una mujer que es bióloga con quien íbamos a hablar acerca del HPV, que es un tema que la verdad nos interesa mucho y da para charlar un montón. Así que tampoco ella pudo estar. Y bueno, y acá estamos, en este momento estoy yo solita, Mariela Franzosi, junto a José Luis Acuña, que me está preparando el mate. Hace como que sabe, lo sacude, le saca el polvo. José, ¿desde cuándo? ¿Es medio uruguayo? ¿Sos mezcla con uruguayo vos? Sí, vos. ¿Sos uruguayo vos? ¿Como Suárez me va a morder el hombro? Bueno, por las dudas me porto bien y no lo peleo. Y Julieta Saulo, que debe estar en camino, se supone, así que llegará en algún momento. Vamos a estar un toque solas, las dos, un rato hasta que llegue Viole Vázquez, que va a ser hoy la columna de astrología. Teníamos toda la intención de estar a la vez mirando el partido, pero obviamente que la computadora y su internechi se colgaron, así que no... Nada, no tenemos ni idea. Capaz que si ustedes nos van contando cómo va el partido... logramos ver algo. Hoy se va a sortear la entrada para ver a Carlos González, que va a estar en Argentina. La verdad es que no sé ni cuándo viene, yo estoy un poco desconectada de la vida, creo que es en agosto. Sé que va a estar en la UMED y va a estar también en Pilar, si no me equivoco. No sé, vamos a estar escuchando a Alejandra Martínez de Maminia, que es quien organiza un poco esta venida. Y bueno, quien nos cedió la entrada para ver a Carlos González. Acá tengo la información. Sí, si no me equivoco, la entrada que vamos a sortear, que no sé si es una o dos, es para el sábado 2 de agosto a las 11 horas, de 11 a 13. La charla va a ser sobre... el tema de la charla es Recuperando la crianza respetuosa, mamar, criar y amar, en el Auditorio USAL, en Champañat 1599, en Pilar. Hasta donde yo sé, la entrada que vamos a sortear es esta. No sé si es esta o si no, para el sábado 2 de agosto a las 19, en el Auditorio de la UMED, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Necesidades Afectivas de la Infancia. ¿Cuál es la entrada que sorteamos? Porque estoy zaraceando, no sé, no lo sé. Recupera el aire, acaba de entrar Julieta. Bueno, no sé, para una de estas charlas del sábado son las entradas que vamos a regalar. ¿Es la de Pilar o es la de acá, la de Ciudad de Buenos Aires? La de acá, muy bien, me parecía que porque ir hasta Pilar iba a estar complicado. Entonces le vamos a estar sorteando entradas para ver a Carlos González el sábado 2 de agosto de 19 a 21 horas en el auditorio de la UMED, la Universidad Metropolitana del Trabajo. En Sarmiento 2037, y la charla se titula Necesidades afectivas de la infancia. En un rato vamos a estar hablando de eso. Y bueno, vamos a escuchar un audio con Alejandra, que nos va a contar qué es lo que tienen preparado para esta visita de Carlos González. Ahora, mientras que José termina de preparar el mate, vamos a ver si... No, se nos fue, lo perdimos. No, decía de escuchar algo de música, como para que nos acomodemos. Está complicado el temita con internet y no podemos conectar el partido de Brasil. ¿Serio? Estaría empezando a jugar Brasil y no sabemos ahora cómo va. Pero claro, a las 5 arranca. A las 5 arranca, ya arrancó, porque viste que son tan puntuales. Así que vamos a ver si logramos conectarnos. Bueno. Y seguiremos. Se pueden conectar con nosotras a través del Facebook en Las Casildas o Enredo de Las Casildas para mandarnos mails. enredo@lascasildas.com.ar. Y yo estaba teniendo ganas de escuchar un tema de música, José. No sé vos cómo lo ves. ¿Estamos preparados? Más o menos. Bueno, cuando José quiera, cuando José diga, vamos a escuchar una musiquita. Son tiempos raros, son flores que no huelen bien, son aguas turbias de martirio cruel, tu presencia infiel. Y es la distancia la que me logra contener, sombras perpetuas que no dejan ver. Que se hacen pared. Y es tal vez la única forma de perder mi tiempo, intentar de que el recuerdo se extravíe entero. Siempre la paz es temporal, regresará. Nuevas flores que huelan mal. Y ahora pienso en tantas cosas del ayer. Tengo ganas de correr. Y es tal vez la única forma de perder mi tiempo, intentar de que el recuerdo se extravíe entero. Siempre la paz es temporal, encontraré algún lugar. fue de la crianza tu revolución, Las Casildas. Levanta aqui, eu vou com você. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. ¡Gol de Alemania! ¿Lo convirtió? No sé, Strugendargen. Igual para... ¿De qué PlayStation saliste? Queremos... ¿Queremos que gane Alemania? No, queremos que gane Brasil. Que gane Brasil, viejo, que gane Brasil. Queremos que gane Brasil, en realidad, pero que la sufran un poquito. Sí, queremos una final sudamericana. En principio, igual lo que queremos es que jueguen mucho tiempo, o sea, que vayan a la larga, que hagan miles de penales, que se rompan todos los cuerpos, que lleguen bien cansados, transpirados y todo eso. Eso estamos todos de acuerdo. Después de jugar 1000 horas y cansados, que gane Brasil. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, lo que acabamos de escuchar es Tiempos Raros de Los Guauchos. Y bueno, y ahora estamos, sí, con Julieta ya. Ay, con hola aire. A todos y a todas. Sí, sí, sí. La calle es un caos absoluto. Y estaba comentando de las bajas del invierno, vienen complicadas. Ah, bueno, sí, nosotros tuvimos, bueno, de hecho, ¿cómo es? El programa pasado conté lo del programa pasado, sí, sí, también, sí, sí. Pedí disculpas. La verdad que nos habría llegado el invierno, es la edad, yo creo que es la edad, ¿viste? Y sí, uno a los 15 sale totalmente desnudo, despechugado, y ahora bueno, con casi vos 50 años y yo 25. Pero pará, igual también la edad, si lo que se enferman son los pibes. Yo estuve enferma la semana pasada. Vos también, es verdad. Sí, sí, sí. No, aparte... Fiebre, dolor de pensamiento, de todo, ¿viste? Cuando gripe, decís, gripe. No, tremendo, tremendo, pero bueno, hemos sobrevivido. Bueno, vamos a contar un poco de qué va el sorteo de Charlie G. Bueno, como vos seguramente contaste, a Alejandra de Mamimia armó toda la logística para traer a Carlos González, la verdad que está buenísimo, es un pediatra... Me escucho tan mal, Joselo, te juro que estoy intentando así como discursivamente ser coherente, pero bueno, armó toda la logística para traerlo, que como saben, esto es un pediatra español y no es fácil, y ahí perfecto, ahí me escucho fantástico. Generar, bueno, como toda la movida para que venga para acá, así que se contactó Vale con nosotras para ofrecernos entradas para sortear. Entre nuestros oyentes y oyentas. ¿Cuántas entradas son? Son dos. Ah. Hoy vamos a sortear una. Y si nos agarran buenas, vamos a sortear la otra. Si no, quedará para el programa que viene. Pero bueno, lo que les vamos a pedir es que anoten este número de teléfono que les voy a contar a continuación. Y la dinámica del sorteo va a ser la siguiente. Van a llamar, nos van a llamar y nos van a contar al aire por qué quieren ir a ver a Carlos González, por qué se quieren ganar la entrada. Y entre las personas que llamen, que esperamos que sean muchas, vamos a realizar el sorteo pertinente. Así que, a llamar a este teléfono, que es el 15-52-60-4697. A medida que vayan entrando llamados, bueno, vamos a ir cortando lo que estemos haciendo y vamos a sacar al aire y contarán ustedes en realidad por qué quieren ganarse la entrada. ¿Cómo estás con el Mundial? Te veo ahí haciendo proyecciones. Estaba acá viendo que fue, ¿qué? ¿Un gol olímpico? No, córner y cabezazo. Lo que debe ser estar en ese estadio, ¿no? Ah. Lleno de brasileros mudos. Tremendo. Tremendo. Tremendo. Y hay que dejar mudo un brasilero, ¿eh? O una brasilera. Con toda esa potencia divina que tienen. Es verdad, es verdad. No, pero... Pero bueno, sí. Un poco de bronca da la animosidad fútbol. Como que yo arranqué el Mundial súper latinoamericanista. Sí, ya. Hasta los ole ole que nos mandaron contra Suiza. ¿El mate? ¿Yo mi micrófono? Bueno, cuando empezaron a aparecer esos ole ole y que nos gritaban en la cara el gol de los otros equipos, va, sí. Muchos goles no nos hicieron a nosotros, pero como que nos empezaron un toque a gozar, como que ya ahí se me fue la corrección política. Y ya quise que pierdan al instante. Me estaba ahogando. Qué malo es. Así que no, pero bueno, pero sí, ahora vamos a hinchar por Brasil. Me hubiera gustado que ganara Colombia, sinceramente. Me hubiera gustado que Brasil se quede afuera gracias a Colombia. La verdad es que no se dio. Amé a James Rodríguez. Ay, ¿qué pasó? Que te vi, que no sé qué, que lloró. ¿Cuánto lloró? Lloró cuando terminó, claro, terminó el partido y salió llorando. Nada, viste en las entrevistas que les hacen al final y dijo, los hombres también lloramos, como decir. Ay, mi querido. Estoy triste, nos quedamos afuera, fue un esfuerzo tremendo y qué sé yo. Así que se ganó ahí unos porotos James. Parece que los recibieron como héroes en Colombia, a Elia Pekerman, que es el director técnico, que es argentino. Que ha sido director técnico de la selección, ¿verdad? Sí, y de los juveniles. De hecho, él fue uno de los que trajo a Messi para la selección argentina cuando era niñito todavía, ¿no? José, ¿lo me corregís? José no tiene menos fútbol que vos y yo juntos. No, se está mundializando ahora. Arrancó así como, no, nada me importa. Ahora estaba como loco porque no podía ver el partido, la computadora se le colgaba. Dios mío. Las corto del aire, decía. Así que bueno, nada, pero sí, el partido del sábado igual no fue tan dramático como el del martes, ¿no? ¿Vos cómo lo viviste? Al del martes lo viví muy mal porque en un momento lo arranqué empezado, después empecé a levantar como un poquitito de fiebre, así que veía tipo triple, y mi hija que viste que quiso faltar al colegio, estaba con una bubucela que era más grande que ella, no, tremendo. Pero me acuerdo que me desperté e hizo el gol Di María. Nada, tremendo, porque fue en teoría fue algo como súper sufrido. Yo la estaba pasando pésimamente. Pero sí, el Mundial tiene como esa cosa, viste, divina que... ¿Y el sábado dónde lo viste? ¿Y el sábado dónde lo vi? El sábado lo vi en casa. Lo vi en casa con Vale, con Ampi, con amigos. Y después nos fuimos a trabajar un poquitito para la revista. Pero sí, nada, está buenísimo el mundo. La verdad que por lo menos yo, estar prendida atrás de un partido 90 minutos más los alargues, más olvídate que me... Nada, esto que vos decís, corner, cabezas, olvídate, esa te la estaría debiendo. Pero lo que genera es maravilloso, es fantástico, me parece que está buenísimo. ¿Y sos de las que está con la Bessi o no? Amo a la Bessi. Amás a la Bessi. Vamos a la Bessi. Sí, lo amo, pero ¿por qué lo amo? No, vale. La renegada que se hace, la que no sé qué. Sí. La que Cani, anda. Ese flaco, dijo? Narigón, que no, que para ¿cómo fue que puso en el Facebook? Que para bombones nos íbamos a los 90 y aguante Canigia. Canigia, en los 90. Canigia. Aguante Goicochea. Canigia era impresentable, con esas mechas. Uy, aparte, por el target de Vale, la veo más con alguno de los hijitos de Canigia. Y continúe, contemos intimidades. Me encanta la Bessi, pero no tanto la Bessi físicamente, que es un bombón, sino a mí me gusta mucho, mucho el tipo con sentido del humor. Es el jodón, el jodón del equipo. Pero puede ser intocable. ¿Viste esos tipos que decís, no te toco ni con un rayo láser? Ahora tenés ese humor y a mí me ganás. Y esta cosa, viste, de nada, de que el otro día había unas imágenes que tipo imitaba el gesto de Isabela cuando se cae. No, divino. Esa gente así como con potencia y chispa, me encanta. Él fue el que... ¡Tenemos un llamado! A ver, espera, ¿conecto, José? Vamos a ver quién está en el aire. Hola. Hola. ¿Nos escuchás? Hola, hola. Ahí estamos, yo te escucho, ¿vos nos escuchás? El retorno, ¿no es cierto? No es necesario. ¿Se escucha? Yo la escucho. ¿Está saliendo al aire todo bien, José? Hola, ¿quién habla? Ah, no, yo la escucho por el altavoz del teléfono, decís vos. Para. Hola, Paula, escucha, para, saca el altavoz, Juli. Saco el altavoz. Sí. A ver, esperanos un segundo, esperanos. Hola, ¿sacaste el altavoz? Sí. ¿Nos escuchás, Paula? No. Hola. Hola. Hola, hola. Bueno, sí, no, con altavoz porque si no, no te escuchamos. Para, ponela acá y le hablas vos. Hola, escúchanos algo, Paulita, mi querida. ¿Por qué querés ir a ver a Carlos González? Espera que estamos tratando de nuevo, sacale el altavoz ahora. Porque no estaba bien enchufado al cablecito. No lo desenchufe, Juli. Enchufado, bien enchufado y sin altavoz. Hola, Paula. Sin altavoz, Juli. ¿Ahí nos escuchás? Ahí está sin altavoz. Bueno, chau, con altavoz. Ponelo ahí. Bueno, contanos por qué querés ir a ver a Carlos González. Bueno, me vendría muy bien, la verdad. Bueno, primero porque no me lo puedo pagar y tengo ganas de ir. Y bueno, me gusta mucho el tema que va a exponer. Yo estoy todos los días tratando de superarme un poco como madre y tratando de ser mejor. Y bueno, Carlos González tiene muchísimas cosas hermosas para transmitir. Y bueno, nada, yo también estoy pensando ahora, viste, que quiero empezar a cursar la carrera de puericultura y también me parece que me vendría re bien ir a escuchar a un genio como él. Así que bueno, eso. ¿Leíste alguno de sus libros? Estuve leyendo, no los terminé todos porque es como que lo voy leyendo todo de a puchos, como me permite la vida maternal con todo. Leí, en realidad así de a puchos leía todos, no terminé ninguno, pero de casi todos tengo leído, no sé, el 58%, por decirte un promedio. Está bien, es un buen promedio. Sí, no, te digo que bastante bien, porque para lo que vengo leyendo en la maternidad es mucho. Sí, la lectura y la maternidad no estarían siendo compatibles. No, terrible, te digo, tengo la mesita de luz con un montón de libros con señaladores, que digo, el día que me los agarren los chicos me sacan el señalador y chao. Pero, no, y además vi también muchos videos en YouTube y bueno, eso es mucho más fácil, ¿no?, de hacer que lo otro. Claro. Bueno, muy bien. Entonces tenés el número uno, sos la primera que llamó por las entradas y vamos a ir viendo que si sos la única y se declara vacante el concurso, van para vos. Bueno, chicas, por favor, no llamen, si están escuchando. No, llamen. Llamen que queremos saber, a ver, por qué tienen ganas de ir a ver a Carlos González. La verdad que es maravilloso. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlo la última vez que vino y es, al margen de que es súper amoroso, tiene una manera de exponer y de vincularse con la gente súper empática, está buenísimo, es súper divertido. Y si uno puede ir de arriba, mucho mejor, ¿verdad? Así que bueno. Bueno, Paula, gracias por haber llamado. Bueno, gracias a ustedes. Te avisamos. Besitos. Besos. Adiós. Chau. Lo hemos logrado. Hemos sacado las noches. Y caen mensajes raros. Yo no quiero ni leer. Pará, vamos. En el medio de esta comunicación vamos 2-0. Se viene la goleada. Alemania, Brasil. Se viene la goleada. Alemana, a mí me da un toque de miedo. Es por Neymar igual. A mí los alemanes me dan un poco de miedo. Bueno, muy bien, ya tenemos a Paula, que es la primera anotada en el sorteo. Así es. Bueno, recuerden, quienes quieran participar. Repetí del el sorteo, teléfono. Sí, participar del sorteo para ir a ver a Carlos González. Tienen que llamar al 15-52-60-4697, salen al aire y nos cuentan al vivo por qué quieren ir a ver a Charlie G. Continuemos hablando de la Bessy que me quedé ahí colgada. Esto, ¿viste? La gente grita gol. Los goles. ¡El tercer gol de Alemania! Estamos escuchando. ¡Pará! ¿Cuánto van? ¿15 minutos, José? ¿20 minutos y ya hicieron 3 goles? ¿25 minutos, 3 goles? No, se viene la goleada a Brasil. Se viene el estallido. ¡Qué patético! Se van a ir antes de la cancha. pará, pero nosotros, estratégicamente, ¿no? no nos conviene que goleen, porque van a llegar como muy agrandados. Sí, después. Totalmente. Qué miedo. Y nosotros con mucho miedo, con mucho igual chique. Hay que ganarle a Holanda primero, ¿eh? Sí. Máxima. ¿Por qué hincharía? Sí, ay, y una amiga me decía, ¿qué carajo me importa? Bueno, le digo a mi querida. Además es obvio que Máxima va a hinchar por Holanda, si es la reina, a ver, o sea... Sí. Si llega a hinchar por Argentina, más vale que no puede ni decirlo. Sí, totalmente. Igual, no sé, mira. Otra cosa a destacar del Mundial, además del Pocho Lavezzi, sus abdominales y su humor, para mí son los relatos de Fantino. Amo como esa persona. No, me parece tan divino, tan creativo lo que genera con sus relatos. Aparte... Desquiciado. Pero... Al borde de la locura, te sí, digo. Sí. ¿Cuatro goles? No. Esto ya es una joda, Mariela. Brasil jugó muy mal todo el Mundial. La verdad que no es un equipo brasilero así de esos de que pasan a la historia. De hecho, el partido pasado con Colombia entraron a pedir la hora y a tirar la pelota afuera cuando faltan 20 minutos. Yo lo vi ese partido. El viernes fue. Sí, no me acuerdo qué día fue. Sí, el día que lesionaron a Neymar, que le fisuraron ella día. Quería tirar el dato, ¿viste? El dato de Neymar Jr. El dato de color. Escúchame, Josuelo, tenemos ahí el audio de nuestro amado Fantino. Ale, que le mandamos un beso, nos está escuchando. Y mientras tanto esperamos el cuarto de Alemania, total. el quinto ya. Hay nervios en cada uno de los que hacemos la transmisión, como ustedes seguramente en Argentina. Pelota larga, arriba, de cabeza. Viene sacando el jugador Garay. Hay nervios en cada uno de los que hacemos la transmisión, como ustedes seguramente en Argentina. Pelota larga, arriba, de cabeza. Viene sacando el jugador Garay. Estoy tan perdido, pero tan perdido ya. Tan perdido. Palacio entró por la Bessi, ¿no? Palacio sí, por la Bessi. Vilda por Mascherano, Basanta por Rojo. Últimos 4 minutos, Lichtsteiner para tomar el lateral para Suiza. Y en Brasil, ¿no? No se olviden que estamos en Brasil. Pelota larga, rechazando esa pelota Garay. Va a correr Di María, va a correr Di María, Di María, Di María, Di María. Se la sacó por un costado el 22, Char. Sigue corriendo. Se la sacó por un costado Char, sigue corriendo Di María. Lo mejor de Argentina, enorme. Me emociona verlo jugar a Di María. Atrás Basanta, Basanta para Mascherano. Te juro que me emociona en serio, ¿eh? El único que parece no darse por vencido, que dice vamos que se puede, muchachos. Vamos que podemos, vamos que podemos, vamos que podemos. ¿Quién va? Di María, mereces un gol, hermano. Mereces un gol, hermano. No llega Messi por esa pelota. Saque de arco, será para Benaglio López. Ha corrido mucho, pidió la pelota, se puso al equipo al hombro Di María, pero erró todos los últimos pases, todos, eligió siempre mal. Qué pena, corre apurado y define apurado, vive apurado. Benaglio para darle esa pelota, para sacarla larga y lejos Benaglio. 12 minutos del segundo tiempo del adicional, quedan 3 y vamos a los penales con Suiza, sacando Benaglio. Una daga al corazón de los argentinos este partido, ¿eh? Definitivamente, una daga al corazón de los argentinos. Viene el jugador Messi, se enchufa Messi. Va Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, tiró. ¡Gol! ¡Di María! Acá no vamos a morir. Tirarán con flechas y lucharemos a la sombra si es que nos tapa la luz del sol, como dijo Leónidas. Acá no vamos a morir. Somos Argentina. Tenemos historia. Tenemos chapa. Tenemos crack. Se enchufó Lionel. Se escapó de la PlayStation. La puso para Di María. Y el flaquito por derecha. El flaquito por derecha. Argentina 1. Suiza 0. Suiza 0. Suiza 0. Anda a laburar un banco, Benaglio. Anda a laburar un banco, Benaglio. Dame un crédito al 4% anual en dólares. Y te lo tomo, Benaglio. Di María. Argentina. Argentina. Brasil. Decime qué se siente. ¡Este en papa! ¡José! ¡No te nada! ¡Qué bárbaro para! Y se vino. Y se vino el quinto de Brasil en el medio. ¡Vamos! De Brasil, yo, de Alemania. De Alemania, de Alemania. Escuchame una cosa, este hombre queda de cama después de un... ¡Suerte vamos. Que no estamos haciendo! ¡Es un papa! No, lo va. ¿Suerte que PlayStation saliste? Fantástico. ¿Suerte que Buque, ¿qué pasó? Ah, el papa, sí. Suerte que salía... Suerte que termina el partido y suerte que no estamos haciendo muchos goles por partido, porque si no se muere, no, imagínate. No, perdemos. Llegamos a salir campeones, imagínate, me muero muerta. ¿De qué este PlayStation hombre, venís? ¿De qué PlayStation no, no, saliste? No, desquiciado. No vamos, no merecemos morir. No merecemos morir aquí. Este no Leónidas, cualquiera, cualquier cosa, dice. Tremendo, tremendo, tremendo. La verdad que me encantó. Para mí es un descubrimiento, es un descubrimiento. Los relatos de esto, no curtir tanto al fútbol. No sé si en el campeonato local se pondrá no, de esta manera. Pero es tremendo. ¿De qué cuadro es el? De Boca, ¿no? Claro, de Boca. José no lo quiere. José no lo estaría queriendo, hace carita. José, qué bien te queda el corte de sí. Pelo, no charlamos al aire acerca del nuevo corte de Joselo. José, ¿conociste a alguien o estás en crisis? Una de dos. Dice que hace 3 años. Entonces conoció a alguien. Si hace 3 años que está en crisis. Bueno, hoy tenemos a nuestra chira personal. Bon, bon. Tenemos que publicar una foto linda, porque esa que puso él en Facebook no te favorece eso que te hiciste de fondo. @ Joselo en Twitter, a seguirlo, ahora que no... No tendrá los abdominales de la Messi, pero... Pero su sentido del humor, su milita. Él te curte... Vos curtís con Joselo y de repente pegás un asado vegano... ¡No! Chorizo vegano. José no está lejos del veganismo. No, por favor. ¡No! José no se clava bondiola. La vegana. Ya tiene el locro agendado para mañana. ¡Apa, la lapa! Sí, por supuesto. 9 de julio. 9 de julio. Fecha patria. Estás muy, muy potro, Joselo, ¿eh? El invierno te estaría favoreciendo. No, no estaríamos recibiendo llamados. Así por que el amor que de Dior, 1552-604697. ¿Querés ir a ver a Carlos claro. González? ¿Querés participar del sorteo para ver a Carlos González en Buenos Aires? Hay una llamada. Llámanos al 1552-604697 y contanos por qué querés ir. ¿Y mañana dónde lo ves, Juli, el partido? Mañana, ¿dónde veo el partido? En la casa de mi compañero veo el partido, mañana. Mañana veo, sí, lo veo ahí. Él va a estar trabajando, yo también. Porque estamos trabajando arduamente con nuestra revistilla, que está al salir. Así que ahí estaremos entre nuestras obligaciones y el partido. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Dónde lo ves? Sí, también en casa. A lo mejor salía un pollito a la parrilla en la previa. ¡Ay, qué rico! Un pollito, estamos comprando en una granja orgánica, ¡apa! Pollo orgánico que se cotiza al kilo fortuna, pero son pollos... ¡Comete toda la comida! Son pollos importantes. Pero escucha, que claro, es un pavo. Pero estamos haciendo paella. Pedido entre varios, mayorista, entonces así no es tan caro. Pero escúchame, ¿cuánto cotiza el kilo de no pollo orgánico? Creo que 80 mangos. Ah, pero por el ama, nah. Sí, pero es mucha la diferencia. El tema es que el pollo, el sabor está buenísimo. Yo, viste que no te cocino nada, pero según Leo, <Eso tampoco. risa> según Leo el pollo no se achica. en el horno o cuando lo cocinas. Parece que el pollo, el otro pollo se achica. Desconozco. Ah, mira. La verdad. Sí, mira. Claro, como que cambia su tamaño, decís. Claro, porque como que tiene mucho líquido y qué sé yo, este no. Este así como viene, te queda. ¿Qué fue lo último que cocinaste, Mariela? Pizza. Para, yo o milanesa de pollo. Me pasó algo tremendo, me quise hacer la canchera, mi compañero estaba en... vi esa foto de las calabacitas rellenas. Yo termino de dar clases muy... Entonces digo, él me dice, había él tiene un restaurante, habíamos comido como al mediodía ahí con unos amigos y quedamos en vernos a la noche y me dice, bueno, espero que cocines. ¡Cero! Te juro que estuve nerviosa toda la tarde a ver qué iba a hacer. Salgo de dar clases a las 9:00 de la noche, tuki, verdulería al lado. Me hice yo la natural, la vegana, que cero, ¿entendés? McDonald's por vena. Bueno, agarré, le pedí a la chica ahí de la verdulería que me explique bien cómo... No. Tremendo. No se hacían más las calabazas, María. Pidiendo auxilio por Twitter, por Facebook, por el amor de... Y la gente me decía, no, prendiste el horno, me decía. Pero estás segura que prendiste el horno. Y me tiraron ahí un par de tips. Después tuvimos una secuencia similar, pero mandé un milanesas con papa y huevo. Dije algo como más simple. Claro, no, algo más sí. Simple. ¿Cocinar la calabaza entera? No, es encima complicado. Él en mi vida me dice, ay, qué rico, mi amor, me encantó, no sé qué. Y ayer me dijo que no tenía mucho gusto. Sí. Con el tiempo te va diciendo la verdad. Digo, dale, pero decime una verdad, si mejoro. Dice, bueno, podría haber tenido un poquito más de gusto, me tiré, hijo de... No, pero sí, era incomible. Paula Coluccio no para de sonreír en Facebook, que no hay otro llamado, y por ahora sería la... Para mí, ¿sabes qué? Paula nunca cortó el teléfono. Paula nunca cortó el teléfono, entonces, claro, queda la llamada conectada y nadie más. Y nadie más nos podría llamar. No hay más goles, José, lo que aburrido. 5 goles de una, de 5, un gol por minuto. Bueno, estamos esperando tu llamado y Carlos González también, que lo tengo acá por Skype al 15 52 60 46 97. Mariela, Julieta y Carlos González, esperamos que nos llames y que nos cuentes por qué querés ir a verlo a una de sus conferencias acá en Buenos Aires. Bueno, les damos un ratito y vamos a escuchar otra musiquita. Así mientras metiendo... José no deja de leer el olé. Le van metiendo el dedo al disco, ¿viste? Porque así no llaman más. Radiosemilla.com.ar. De pastel, tu copa se va a romper. ¿Quién dijo a gritos que vas a ganar si estás condenado a perder? Tímido juego de carnaval, aquel que te vio caer. Tu vida es donde pierde. Sé que soy tu arcilla de juguete, la sombra del que pudo ser. Milagros hace este licor, afortunado es poder beber. Tu lengua es la miel y el veneno. Tu boca es enero, agosto, tu mente. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Somos tus mujeres, tus madres, tus amigas, tus hermanas, tus hijas, tus vecinas, tus novias, tus jefas, tus amantes, tus empleadas, tus compañeras. Somos mujeres y nos están matando, de a poquito. Decile basta a la violencia de género. Informate. Busca ayuda. Animate. Denuncia. Las Casildas. Bueno, muy bien, lo que escuchábamos eran cuatro payasos muertos con la miel y el veneno. Y la tos de Juli, de fondo. Por Jan. Bueno, y acá seguimos. Haciéndole frente al frío que está cada vez más... Por favor. Sí, tremendo. Más importante. Hace mucho frío. Bueno, contamos un poquitito sobre las conferencias de Carlos González. Él va a estar presentándose en Buenos Aires el viernes primero y el sábado 2 de agosto. El viernes primero va a estar desde las 19 hasta las 21 horas, dando una conferencia que se llama Creciendo Juntos, Autoridad, Premios y Castigos. Y el sábado 2 de agosto va a estar desde las 11 hasta la 1 del mediodía, dando una conferencia que se llama Recuperando la Crianza Respetuosa, Mamar, Criar y Amar. Ese mismo día, de 7 de la tarde a 9 de la noche, va a estar dando una conferencia en CABA, que es Necesidades Afectivas de la Infancia. Y el viernes va a dar también una charla para profesionales. Las anteriores son para familia y público en general, y el viernes primero de agosto va a dar una charla para profesionales. Bueno, está el flyer circulando. Pueden contactarse también con Alejandra de Maminia en la página de Maminia, que ellas están ahí encargadas de la organización de la avenida de Carlos González acá en la Argentina. Pueden contactarse ahí por tema horarios, tema entradas y demás. Y ahora vamos a escuchar un audio que grabamos con Alejandra contándonos un poquitito más de la avenida de Carlos a nuestro país. Ahí estamos. Dale. Bueno, estamos con Alejandra Martínez de Maminia, que es la responsable, digamos, de que Carlos González, el famoso pediatra español, venga otra vez a Buenos Aires. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, ¿cómo te va, Juli? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos trabajando mucho. Me imagino, me imagino. Bueno, contanos un poco los días que va a estar Carlos en nuestro país, los días, horarios y lugares en los que las familias vamos a poder disfrutar de la mirada de este pediatra precioso, que gracias a vos vamos a tener la oportunidad de disfrutar. Carlos va a estar para la Semana Internacional de la Lactancia Materna. Digamos, da la sensación, a ver, no tengo ni idea, más allá de las bromas, de verdad, no conozco la interna ni sé por qué se vota independiente, pero uno de agosto y el 2 puede intuir que vienen de un presidente que era honesto, pero que no le fue bien, y entonces ahora vamos a ver que es poderoso. Estar en Uruguay, en Chile y en Paraguay, además de Argentina. Si viene honesto, ojalá que... Hemos caminado entre todos los países con un nombre a la gente, pareció lindo, se estaba recuperando la crianza respetuosa. Qué bueno. Como para darle el marco, si bien es parte de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, parecía como importante poder ponerle un nombre que es un poco más amplio también, ¿no? El concepto de la crianza, que dentro de eso abarca, implica la lactancia también. Ajá, perfecto. O sea que vas primero... Y 2 de agosto, ¿verdad? El 2 de agosto está en Buenos Aires, el 3 de agosto va a estar en Rosario, y después de la Perfecto. Y también hay una conferencia para profesionales, ¿verdad? Sí. El 1 de agosto comienza con conferencias para profesionales. Hay una actualización en la clase materna, es uno de los módulos, está orientado a consultoras, consultoras, después hay una jornada que se llama la vida de alimentación, crianza, sueño, todo el tema, digamos, que tenía que ver con la parte de crianza. Y ahí está más orientado también a maestras maternales, maestras jardineras, directivos de colegio, claro. Psicólogos, tulas obviamente, doctoras, todas personas que tienen contacto con sus mamás y bebés, o en este caso, una jornada de también, ¿no? Ajá, claro. Estamos invitando también a docentes de escuelas, que todo el concepto que él trae en su nuevo libro, que se llama Creciendo Juntos, con toda la mirada de la crianza respetuosa, la mirada de los niños, ¿no? Sí. ¿Por qué no castigar? ¿Por qué los premios no son buenos tampoco? Es un tema, bueno, que es básicamente culturalmente tenemos que, yo creo que es como desprogramarnos y empezar a aprender otras maneras de comunicarnos también, ¿no? Sí, totalmente. Y estas improntas que están desde los primeros tiempos también, ¿no? Porque cuando uno es un hijo pequeño y en las primeras, los primeros no, estando desde el principio no toques esto, no hagas esto, no hagas aquello, ¿no? Sí. Cómo empezar a cuidar nuestra comunicación para que pueda ser más fluida y podamos tener un mejor vínculo. Sí, realmente. Está en este nuevo libro y en estas conferencias que se está organizando, ya nosotros ya padres de adolescentes. Claro. Y sí, los niños crecen y el mito ese que dice que a niños más grandes, problemas más grandes. Claro. Él decía que básicamente que los padres querían, pero no quería meterse en el tema hasta no haber atravesado el mismo su experiencia como padre de niños. Interesantísimo, porque viste lo vivencial y la dinámica y de repente y el manejo que te da la experiencia y haber transitado situaciones. Por más de que uno estudie y se forme y demás, eso es intransferible. Qué bueno eso. Sí. ¿Y qué te motivó a vos a traerlo, a generar esto acá? Nosotros estamos editando sus libros en Argentina desde el año 2010. Ya tenemos un vínculo con él desde muchos años. Eso como muy casual. Habíamos traído unos libros que queríamos ayudar en sus libros en 6 años. todo lo que tiene que ver con este, la posibilidad de ventas y marketing. Después se identificó nuestro espacio como un lugar de bueno, en algún momento nos ocurrió soñar la posibilidad de invitarlos acá, pero hay plata que se necesita ya. Y ahí fue donde nos pusimos en contacto con el profesionales, que habrá sido tal vez año 9 o 2008, que tuvo mucho tiempo de negociaciones con el editorial, con los derechos. Y demás, bueno, fue tiempo. Y a partir de ahí empezamos ya a estar en contacto directo con él. Bueno, necesitamos dejarme mucho, que es el libro más reconocido. Precioso libro. Bueno, había una precioso, jesuita, tal cual. En el año 2010, y después, bueno, nos animamos a editar otro, un regalo para toda la vida, que también es un libro muy hermoso. Y también un regalo para todos. Y bueno, ya por dejarme mucho, vamos por la cuarta edición. Como que una edición por año. Hola, estamos acá con, para que ahora nos te vamos a acercar al micrófono, contanos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo es tu nombre? María José. María José, bueno, contanos por qué te gustaría ir a ver a Carlos González. Bueno, hay varias razones. Una de ellas, yo soy pediatra hace 15 años, durante 11 años hice mi ejercicio en atención primaria en zonas de riesgo con desnutridos y todo lo demás, hasta que hace 10 nació mi hijo y cambió absolutamente mi visión de la pediatría, absolutamente mi visión de la mayor parte de las cosas. Y a partir de ahí empecé a empíricamente aconsejar el coleto, el porteo, la lactancia prolongada, pero desde la vivencia personal más que desde una teoría, hasta que descubrí en los libros de Carlos González, en algunas de sus entrevistas que estaban en YouTube, que todo eso que yo estaba implementando en forma empírica tenía un sustento teórico que se estaba desarrollando en otros lugares también. Claro. Y desde ahí que lo sigo como inexplicablemente con fanatismo, pero con razones para mí bastante claras. Para poder transmitir en forma así tan docente como lo hace él esas convicciones que uno las vive desde la experiencia, ¿no? Claro, claro, qué bueno. O sea que desde tu... Nosotros hacemos grupos de crianza respetuosa acá, yo soy de Capital, estoy en Núñez, y hace 2 años que empezamos a hacer grupos de crianza respetuosa con las madres, porque estas son unas cosas que yo charlaba durante la consulta, y algunas mamás necesitaban un seguimiento y algún... trabajo mayor que les permitía a charlar, como digo yo, medio en tribu, entonces es como más sencillo para todas apoyarse en la experiencia de otras y no solo en un discurso que pueda dar un profesional, aunque le dé todo el fundamento que sea. Entonces, al trabajarlo más interdisciplinariamente con gente de distintas orientaciones, con una comunicadora social, con una psicóloga, cosas que amplían la mirada y además compartir esas experiencias con otras mamás, entonces me faltaba esta otra parte que es este fundamento teórico que con Rosa Jové, Carlos González, todos los profesionales con estas orientaciones que amplían el sustento a lo que uno quiere transmitir. Claro, qué bueno. Bueno, entonces ya estás participando del sorteo. Con el número 2, María José, muchísimas gracias por habernos llamado. Gracias por la oportunidad. Adiós, chau, chau. Bueno, muy bien. Entonces está María José también anotada en camino. Y la verdad es que no vamos a seguir escuchando el audio con Alejandra. Se escuchaba muy mal. Vamos a ver si podemos... Sí, hay como interferencia con otra radio. Pero bueno, básicamente lo que contaba... Sí, tal vez podemos hablar de nuevo con ella para que salga al aire la semana que viene. Sí, contando que ya más cerquita de la fecha. Pero bueno, básicamente lo que contaba Ale era el tema de las fechas que les contábamos hace un ratito. Él va a estar presentándose en Argentina el 1 y el 2 de agosto. Va a haber conferencias para profesionales y conferencias para las familias y público en general. Para conseguir las entradas pueden ingresar al Facebook de Maminia. O si no, en www.maminia.com. Perfecto, buenísimo. O si no, llamarnos por teléfono al 15 52 60 4697 y participar del sorteo por una entrada para ver a Carlos González en Buenos Aires. Así es. Así que bueno, sí, está interesante esto de... ¿Nosotros vamos a ir a ver a Carlos González? Sí, nosotros vamos a hacerle una nota a Carlos González. Ah, le vamos a hacer una nota a Carlos González. Sí, le vamos a hacer una nota a Carlos Esperemos González. Que esta vez, pobre, agarrarlo con un en poco de integridad física ese hombre. Porque la bueno, pero viste que lo contamos siempre. Tuvimos la suerte de poder... Bueno, vos lo entrevistaste y siempre contamos, tenía mucha fiebre, nos recibió súper bien, súper amoroso, le hicimos 2 millones de preguntas, lo grabamos, y sí, fue súper amoroso, así que bueno, esperemos que no tenga la grip, como dice Chiquita Legrand. mi abuela es re Chiquita Legrand y también te tira un grip. ¿Por qué grip? boludeces y oligarca. Pish. ¿Qué? Pish, en vez de pis. No, ¿en serio? ¿Pish? No, para. ¿Cómo es cuando... Ay, no lo voy a poder traer a mi mente en este instante. ¡Pif! Cuando que agarre la pelota y decir pif. Bueno, grip, pif, pish. No, pish nunca. Pero debe ser de pillar por ahí. No sé, pero así como señoras paquetas. Bueno, entonces. Otra cosa de paquete que me molesta mucho es número uno y número... Pues esa cosa de dos es... Dos es hacer... Me suena el teléfono, pero no es para el sorteo. Dos es ir a hacer... ¿Por qué? Ah, el número uno, número dos. Pero me pone mal. ¿Por qué número cinco, ponele? Esa pelotudez de uno y dos. Hacer pis, hacer caca, a ver si estamos hablando de funciones fisiológicas. Y después, ya que necesarias. Continuamos... Después otra cosa que también como que me pone mal es el tema de cómo nombramos nuestras partes íntimas con respecto a los niños y la casita. La pocho. ¿Qué es eso? Bueno, el otro día justamente estaba leyendo, me pongo seria porque es un contexto medio, nada, horrible obviamente, pero estaba leyendo en la nota que hizo Luciana Pecker en las 12 acerca del SAP, el síndrome de alienación. Te amamos, parental. Hay que invitarla a Luciana. Sí, hay que invitarla. Te amamos, Luciana Pecker, sí. Bueno, nada, y contando acerca de cómo... los jueces desestiman los testimonios de los niños y de las niñas y de las madres y tratan de revincular a estos chiquitos y chiquitas abusados con sus padres. Bueno, y justamente creo que era un juez, decía como que el testimonio de una niña había sido diseñado por un adulto o por una adulta porque él no podía creer que en su declaración la niña... hable de vulva, como si nombrar a la vulva por su nombre fuera algo que no era lógico para una niña que de 6 años, tampoco tenía 2. Sí. Claro, sí, porque tremendo. Estamos tan desacostumbradas a escuchar o desacostumbrados a escuchar las partes del cuerpo por su nombre real. Sí, que claro, sí. una nena que dice vulva es como, no, eso no puede salir de la niña. Tiene que haber sido algo que le dijo un adulto. Sí, tremendo, tremendo. Pero aparte, viste, la inventiva, a mí es lo que me llama, la casita, la pochola. La cachufleta. Sí. La cotorrita. Pero dale, vagina, ¿cuál es el problema? Es tremendo, ¿no? Como los... Y esto, súper interesante lo que traes, ¿viste? Que en realidad... Claro, llamaba la atención. Nombre, ¿o no? Y de hecho le quitaba crédito a un testimonio el utilizar el nombre correcto de la parte del cuerpo. Sí, tremendo. Le mandamos un beso a Luciana. Nos encantaría que nos venga a visitar al piso con este frío. Por ahí se dificulta. Se nos dificulta a nosotras. Imagínate a Luciana. En la otra punta de la ciudad. Sí. Pero ya la vamos a tener. Ya lo lograremos. Si no, hacemos una telefónica. Seguro, y seguro. Bueno, ya tenemos acá a nuestra columnista que nos ha venido a hablar sobre los astros y qué nos deparan. En este nuevo mes que ha comenzado. Y podemos hablar un poquitito, un poco más, ¿no? De otras cosas también, de la biodecodificación, de cómo avanza el libro, si está nerviosa con la presentación de su libro. Si se lo va a llevar a Carlos González. Si se lo va a llevar a Carlos González a que se lo firme. Si le encadenamos al obelisco y le decimos, hola Carlos, yo soy... Sí, no sé, algo vamos a inventar. Bueno, pero para esperarla vamos a poner un tema más. Seguimos en el entretiempo, con lo cual más goles de Alemania no hay. Listo, entonces seguimos. Alemania 10. Y si hicieron 5 en el primer tiempo, ¿por qué no pueden hacer 5 en el segundo? Tremendo. Sería histórico. Sí, fabuloso. Y bueno, igual tampoco para festejar. ¿Qué? Tampoco para festejar. No. Nosotros queríamos que gane Brasil. Ay, a ver, espera que acá Estefanía. Yo a mi hija de 20 meses le digo vagina y ella empieza a hacer el sonido de la gallina. Quizás deba probar con vulva, dice Estefanía. Te mandamos un beso, Estefanía. Sí, total, que muy gracioso. Es que en realidad el nombre correcto es vulva. Sí. La vagina es la parte interior, ¿no? Del órgano femenino. Sí, la vulva son los labios externos, la parte de afuera, que lo que se ve es la vulva. Así ¡viva que... la vulva! Acá nunca me voy a olvidar a mi hijo y a la hija de Carla Mora, que estaban... En ese momento, los varones tienen un momento, vos por suerte zafaste, en que todo es pito, huevo, y culo. Las niñas también, concha, sí. Pero los varones es peor. Pero entonces Joaquín estaba gritando, no sé, que decía, viva los pitos o no sé qué, aguante los pitos. Y Mora grita por atrás, ¡y las vulvitas también! ¡Ah, no! ¡Mi vida! ¡Me moría! ¡Y lindo. Las vulvitas también! ¡Qué bueno! Vulva será pues, dice Estefanía. Y sí. Bueno... nos acomodamos un poco, cantamos, ponenos un tema romántico, tipo bailar el pecado, un tema de Piscis, Josuelo. Piscis, así recibimos a Violeta. 100% Piscis. Dale. Radio Semilla FM 106.5. Time.

Brasil, no quiero espantarte, pero aún te falta medio tiempo con Alemania. O sea, estás viendo el partido, es fantástico, fantástico la creatividad y la velocidad de la gente. Después decían que estaba arreglado el mundial. No estaba arreglado, sino que esta es una humillación tremenda. El Cristo Redentor. Buenísimo, buenísimo. Chau, chau, chau, chau. Sí, y esto será por Neymar o no, ¿qué dicen? Yo creo que si Neymar hubiera estado. Si hubiera estado Neymar. También. Bueno. Yo creo que si hubiera estado Neymar, igual les hacen los cinco. Brasil no estaba jugando nada bien, más allá de Neymar, ¿no, José? Me encanta porque ahora todas sabemos todo. Yo no sabía ni de la existencia de Neymar antes de que empiece el Mundial este. Es más, lo fuerte que está Neymar. Digo, ¿quién es Neymar? No está fuerte Neymar. La Bessi, ¿qué opinas de la Bessi? Me gusta más el Vipita, igual, me parece. Y los estoy descubriendo ahora, porque tampoco es que tenía mucha idea. ¿Saben con quién voy? ¿Saben con quién voy? Con Di María. No. Di María lo quiero, tengo una ternura. Sí, sí. Por lo feo que es. Di María lo abrazamos. No, voy con el Romerito. Ah, y habla pero si Rihanna, no sé, las minas te voy a pedir, por favor. No. Si una mina que está buena se fija en un pie y dice, che, para, no. ¿Me lo estoy perdiendo o qué? Yo voy con Romerito desde el Mundial pasado. Pero, ay, te paré, 8 años tiene ese pibe. Un bombón, Eliana Garcio se lo sacó de la cuna, Eliana Garcio lo agarró. Se pasó con 19 años. Lo sacó de la cuna. ¿Qué tiene el chiquilín ahora? Y no sé, 24. Bueno, igualmente nosotros con una amiga decimos, si se verticaliza, va. ¿Qué significa si se verticaliza? Nada, si camina. Si está parado, claro. Si respira. Si se verticalizaba, sí. Continuemos con otra cosa, ¿eh? Sí, porque son horribles, se puede verticalizar. ¿De qué hablamos? ¿Que se verticaliza qué? Pero las dos cosas. Bueno, continuemos. Igual yo soy horrible para ver el partido con hombres. Tipo, me quieren sacar de la habitación porque... Sos de las que comenta. Me encanta hacer preguntas y soy como una obsesiva. Pero preguntas tipo qué. Tipo, ¿este juega de mediocampista o de defensor? Porque yo soy como una obsesiva de la estrategia. Yo quiero entender la estrategia de Isabela, ¿entendés? Entonces, yo no sabía que cada uno tenía un número, por ejemplo. Para mí, si salía un 22, tendría que entrar un 22. ¿Entendés? No, hija de puta. Eso son los horribles. Claro, sale el 10 y entra el 10 bis. Claro. ¿Cómo? Además, viste que no están del 1 al 11 en la cancha. Están los números mezcladitos. Mezcladitos, sí. Después me empecé a dar cuenta. Como que el arquero... ¿Cuál era el arquero de Suiza? El que salió a jugar al final. Yo dije, pero ¿cómo? Tremé. ¡Se fue del arco! Eso me pareció fantástico. Que encima el boludo... Así le hacen un gol. Claro, bueno. Y sí, dejó el arco. Estaba tipo, sí. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué gracioso. Sí, yo igual... No, yo es como que no hago preguntas. Yo es como que, por ejemplo, el tema goles, cuando lo veo con... No sé, lo veo con mucha gente, no me da ni para gritar de lo que me choquea la reacción del... Claro. Tipo, ¿entendés? O sea, se genera así como una cosa, ¿no? El sábado nosotros estábamos viendo el partido en Rojas con mi papá y su mujer. Entonces, obviamente, mis hijos a los 15, sobre todo Joaquín, a los 15 minutos ya se quería ir a hacer otra cosa, se aburrió, se fue a mirar tele a otro televisor. Mi viejo putea, es tipo este que, como del Tano Pazman, ¿viste? Ese que puteaba frente a... Bueno, así, ese tipo puteaba, obviamente, lo puteó Higuaín. Desde que empezó el partido hasta que hizo el gol y después se tuvo que callar la boca. Después siguió puteando al resto y se paraba, iba y le hablaba al televisor. Y en un momento viene Joaquín, viste, así, no sé qué me dice. Y Malena le dice, ¿qué pasa, Toto? ¿Le tenés miedo al abuelo? Ay, mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice mi papá. Nada, le dice la mujer. Que Malena le está diciendo si te tiene miedo. Tranquilízate un poco. Claro. ¡Te perjudicás! Qué divino. Sacado bueno. Frente al televisor. Sí, igual, bueno, como que ya... ¡Cálmate! Sí, como que sí, ya... Se quedan tres partidos, nada más, sí, ya está. Sí, va, vamos. Ya estamos. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué sí, tres? Porque, no, pero es por el tercer puesto. No, entendí, nos quedan tres partidos. Okay, pero al mundial, todo el mundial. Sí, ya no, viejo, cero, no me contradigas. Si yo te digo que son tres. Yo lo conté. Soy virginiana, ¿ves que entienden? Si yo sigo el fixture. Claro, me muero. Una cosa muy graciosa que me pasó fue que todos los ganadores de octavos me quedaron en la columna de la izquierda del fixture. Entonces iban ganando los de la izquierda, y Argentina seguía de la izquierda, ¿entendés? Entonces yo decía, ¡ay, qué bueno! ¡La de la izquierda, la izquierda! ¡Vamos con la izquierda! Y fueron ganando todos los de la izquierda. Y al final sí, pasaron esos ocho de la izquierda. Después no, después se mezclaron. Se vino el zurdaje. Sí, el surdaje. Se vino el surdaje. El absurdaje. El absurdaje. Bueno, estamos acá con Violeta, la hemos sacado de la cama. Prácticamente. Es más, subimos una selfie y vino en camisón. Creo que los... camisón y pantuflas de invierno, obviamente. Bueno, mi querida, ¿cómo estás? Contanos... Bueno, estamos en el mes de Cáncer. Gracias, gracias por ubicarme en tiempo y el mes espacio. De mi hija. Sí, sí, hasta el 23 estaremos en Cáncer, después el sol entra en Leo. Y Cáncer es un signo de agua, femenino, y viene a traer la historia de la gran madre, ¿no? Su regente es la luna, y tiene que ver con todo lo que significa el agua y del mundo emocional. El mundo emocional es la primera infancia, es el embarazo, es la gestación. Para la astrología son sinónimos, palabras y cosas que en la vida habitual por ahí no son sinónimos. Para nosotros tribu, útero, mujer, madre, son sinónimos porque arquetípicamente significan lo mismo y vienen a traer lo mismo. Por eso cuando decimos cáncer decimos madre, pero también decimos primera infancia, también decimos la escuela, porque es el lugar donde el niño sale de la casa, pero entra como a una segunda casa, como si fuesen las mamushkas donde uno se va agrandando. Entonces tiene que ver con todas las vivencias de madre que tuvo el niño de pequeño, tanto la madre real como todo lo que simbolizó ese maternaje. El signo de cáncer y las personas que nacieron y nacimos bajo el signo de cáncer, se relacionan mucho desde este lugar de pertenecer a una tribu o pertenecer a un grupo. Les cuesta muchísimo salir como de esos lentes con los que ven el mundo, que tiene que ver con a dónde pertenezco y a dónde no. O sea, de qué club soy, ¿sí? De qué clan soy. Y todo está teñido por esta impronta de pertenecer. Por eso les importa mucho la memoria de un grupo. Les importa mucho justamente la historia, desde dónde vienen. Esto de que estuvimos jugando el mundial bajo el signo de cáncer no es casualidad tampoco, porque esta cuestión muy nacionalista es muy canceriana, es muy de hacer tribu y de sentirnos todos parte de algo. Creo que el mundial es el único momento actual en el que la Argentina se siente unida toda, ¿no? De norte a sur, en toda su extensión, bajo cualquier... razón social y bajo cualquier bandera política, todos sí, incluso fuera del país también, ¿no? Claro. Entonces todos los países terminamos unidos entre sí para luchar con el exterior, y esto es cáncer, es el útero, hay un interior y hay un exterior, está bien delimitada esa forma, este contorno, y lo que el aprendizaje más importante es que justamente el útero tiene su tiempo y durante un momento es muy nutritivo y a partir de un momento es tóxico. Este es como el emblema de cáncer en su máxima extensión. Quiero decir que todo, para todos, tiene un tiempo. Y entonces el canceriano tiene que aprender a identificar cuando lo que fue nutritivo se empieza a transformar en algo tóxico, en algo que no te suma. Y te tenés que abrir para formar otro grupo de pertenencia, otra cosa nueva, salir como de una capa de la cebolla para entrar en una un poco más grande. Y esta es la complejidad más grande de los cancerianos, poder comprender que está buenísimo pertenecer, conocer la memoria, unirnos por un pasado común, pero también está buenísimo abandonar esos grupos cuando ya son estériles para nosotros. Y la dificultad más grande es caer como en el absolutismo, en el fanatismo, sobre todo en los grupos urbanos que se arman, por ejemplo, las militancias políticas, como por dar un ejemplo, donde terminamos como pegados más que a realmente la consistencia que había ahí adentro, sino quedamos pegados como la identidad de pertenecer a eso, más allá de si sigue siendo o no lo que por lo que nosotros nos adherimos a ese grupo. Entonces, bueno, a los cancerianos como por ahí rever esto de hasta dónde y cómo puedo dar ese primer paso hacia Leo, porque el zodíaco es un continuum y por algo viene Leo después de cáncer, porque Leo es la independencia, es la adolescencia, ese momento en el que uno se revela de su tribu y dice yo soy diferente, soy distinto, me voy porque siento que dejé de pertenecer, que después me doy cuenta que no, que en realidad sigo perteneciendo, pero hago mi propio camino. Entonces, para hacer ese paso de cáncer a Leo necesitamos... ¿Qué dice? Ah, se hablan entre ellos. Ah, ¿qué? ¿Un gol más? ¿Algo? ¿Me perdí algo? No, porque Julieta se bajó el micrófono. Ah. El micrófono. No me rompa la voz. Seguí viendo el partido vos. Se está por acostar. Sí. Continúa, querida. No, bueno, y relacionar esto con la madre también. Nosotras como madres, ¿podemos identificar ese límite? Porque como madres todas somos cancerianas, porque es la función canceriana, la maternidad, ¿no? Entonces, como madres se presenta nuestro arquetipo canceriano. ¿Podemos poner el límite entre el, acá el hogar está todo bien, es renutritivo o termina siendo tóxico para los pibes, digamos? ¿Podemos poner el límite entre esto a está ver, bueno? A ver, tenemos un llamado. Ah. Espera un segundo. A ver. Suena el teléfono. Hola. Sí, quiero ir a ver a Carla González. Ay, ¿quién habla ahí? Flor. ¿Qué Flor? Estoy en el avión con los pasajeros a punto de bajar. Dámela rápido a la entrada. A ver, Florencia azafata está dentro del avión y quiere ir a Carlos González. Perfecto, tenés el número 3. Así que te avisamos cuando hagamos el sorteo a ver si saliste favorecida o no. Bueno, igual yo voy a tratar de escucharla. ¡Ay, qué emoción! Gracias, chicas, las quiero. Bueno, te mandamos un beso, Flor. Chau. Una azafata entre las nubes nos Pará, acaba de no llamar. Queremos ser responsables de ninguna tragedia aérea porque mandamos un beso a la aerolínea. Esta chica está con el celular prendido que no se debe. Besitos, cambiemos de tema que podemos Facebook. Tener problemas. Claro, José lo se pregunta, ¿cómo escuchó? Lo vio en Facebook. Llegamos. Esto es enredo en el aire, José, a ver si nos entendemos. Me sigue impresionando, miren la gente, me impacta. ¿Qué es una brasilera? Es una brasilera corriendo robándose la copa. No, la gente está al pedo o es muy creativa. Las herramientas digitales, ¿viste? Sí. Que le facilitan la vida. Sí, bueno. Aparte, esto es como muy pisciano, ustedes, las piscianas, el tema del mundial es como algo masivo que te toma, ¿no? Parecería que uno se quiere mantener al margen, pero aunque quieras, no podés. No es como hay algo en el aire, algo en el inconsciente colectivo, algo que nos pertenece a todos sobre esto de es nuestra copa, de querer ganar, que aunque uno arranque, o por lo menos yo arranco diciendo es un partido de fútbol, bla bla, terminás ahí con unos nervios, con una sensación de sí, es mi equipo. Sí, yo me puse muy nerviosa, no me acuerdo los países, pero me puse muy nerviosa con un partido que fueron a la largue. Ah, sí, terrible. Pero que, no sé, dura como 5 días, no me acuerdo. Y me impactaba ver cómo entran a quebrar los pibes. Era tipo, se caían solos ya de la gota. O sea, después de los 90 minutos, es tremendo. No, y además están jugando, hay estadios que están más al norte de Brasil que donde están jugando con más de 33 grados y la humedad. Es como que por ahí vienen pibes, no sé, los belgas, ponele, ¿entendés? Claro. Corriendo con 35 grados, o sea. Con lo que ganan, mira, que es su trabajo, me muero. Muy gracioso. Pero sí, totalmente, como que te toma, el mundial te toma. Sí, te toma, lo que es de otro empieza a ser tuyo así por adherencia instantánea. Sí, Malena, mi hija me decía, no sabes, mamá, están mostrando, no sé si en la tele estaría viendo, que están viendo el mundial y se abrazaba la gente unos con otros sin conocerse, mamá, se abrazaban así, y vos no claro. sabías aquí con quién te estabas abrazando con otros, todos se abrazaban sin conocerse. Está bueno eso. Y claro, son todos argentinos, ya no importa si lo conoces o no. ¿Qué decías hace un ratito antes de que nos entrara el llamado? Esto que decías de lo de la madre, si se convierte en algo tóxico. Claro, como que en todas como madres tenemos el arquetipo canceriano, que es el arquetipo de la madre. Y por ahí está bueno también revisar en nuestra vida todos esos espacios donde hacemos tribu y donde nos encerramos, donde hacemos grupitos medio sectarios, como puede ser la crianza, ¿no? La casa de uno que funciona como un útero materno y que también está bueno ver hasta dónde eso es nutritivo y en qué momento. El momento del destete, ¿no? Claro, el momento del destete en todo sentido, destete de la lactancia, que está buenísimo porque es un momento para comprender que el cáncer en algún punto termina y obviamente depende de cada uno y es un límite muy particular que pone cada familia, pero que está bueno identificar. ¿Cuál es el momento de abrir las puertas y que sea grande este útero hacia otro lugar? Que puede ser la escuela, que puede ser un taller, que puede ser un grupo más amplio. Pero, no sé, en este momento de así con los pacientes y en el consultorio me encuentro como con mucha dicotomía entre pasamos un momento, ahora unos 5 o 6 años, donde había que realmente explicarles a las mamás las necesidades básicas del recién nacido. O sea, que necesitaban útero después de nacer. Que nacían prematuros, que necesitaban ser contenidos, que necesitaban tener su gestación extrauterina, y que eso era muy importante porque veníamos como de una generación donde todo era huevito, cochecito, y incluso la mamá que lo tenía, lo quería tener, sentía como una cuestión de no debes, no podés, no estás criando bien. Ahora siento como una sí, cosa Celo, ¿por qué no contraria. Lo contás? Totalmente. Onda, tienes 5 años, no tenés que... ¡No lo portés más! ¡Claro! No quiere ir de ahí totalmente, sí. Y no sé si es por el grupo en el que yo me muevo o si es algo más generalizado, pero ahora siento, claro, como... No, y en defensa de la lactancia súper prolongadísima, digamos, no está ni bien ni mal, no es que yo tenga una edad en la cabeza en la que tiene que ser el destete, sino que creo que está buenísimo que todo sea un proceso y que sea evolutivo. Me parece que... Sí, qué sé yo, ayer recibí un llamado de una mamá que me decía... que había tenido su bebé prematura, hacía casi 6 meses, pero bueno, de edad corregida tenía 3, que había nacido con 800 y pico de gramos, y que todavía le estaba dando la leche suya en mamadera, pero que no habían podido lograr una buena lactancia así boca a pecho, y se sentía como un poco culpable por esto. Y yo digo, llegaste hasta acá, la bebé está sana, ¿no? Que pues, llegar hasta un bebé saludable que nació con 800 gramos, bueno, es todo... Sí. Es un acontecimiento para celebrar. Y bueno, le podés dar de tu leche. Ahora, lo que la bebé necesita, además de tu leche, porque es lo más sano, es el piel con piel, es olerte, es colechar, es estar con vos. Pero ya, no, o sea, no me pongo a pensar tanto si le chupa la teta o no se la chupa, digamos. Para mí no se transforma como en lo primordial en este momento. Y con todo esto de que no, que si no toma la teta y algo que está mal o en el vínculo, no tiene nada que ver, sí, ¿no? Totalmente. Sí, yo también lo reveo eso. ¿Cómo de repente por ahí por sostener o un estereotipo, un estandarte de crianza, de repente uno se va desconectando de su propio deseo y de su propia necesidad, ni hablar de los niños y las niñas, porque en teoría uno se repiensa... e intenta desplegar cosas que nos hacen bien a nosotros y también fundamentalmente a ellos. Y de repente esto, ves niños que son porteados a los 5 años, o de repente, no sé, mujeres que están gestando que hablan de la lactancia en tándem que van a tener con ese niño que están gestando, y que dispara. No sabés. Claro, ¿qué? Viste, disfrutá tu gestación. Hay que ver cómo reaccionás vos, cómo reacciona ese hijo o esa hija que está ahí jugando, el que está dentro de tu papá. Viste, sí, totalmente. Yo lo reveo también. Y que cada hijo es distinto. ¿Qué sé yo? Yo con mi hija más grande, ni loca, la mandaba al jardín al año, y ahora mi hijo tiene 1 año y estoy, ahora cuando termine las vacaciones de invierno, estaría por entrar en un jardincito porque... es un nene que presenta otra actitud ante la vida, otra necesidad de exploración, y yo ya en mi casa no sé más qué hacer. Claro. Y no me parece mal probar. De última, si veo que no va, que no está bueno, que no se siente bien, no va. Pero antes yo hubiese dicho, no, qué madre abandónica, cómo lo va a mandar al colegio. Si antes pensaste en no escolarizarlo y ahora lo va a mandar a un jardín. Y bueno, sí, o sea, bajo esta realidad, esto es lo que me está pasando, y que me gusta tener esta posición de decir, no me critico por esto, porque también está buenísimo. De flexibilidad. Que sí, suceda. Totalmente, sí. Sí, tener como una postura un poco más flexible ante determinadas cosas. Sí, digamos, para mí también tiene que ver con la mal bajada o lo mal aprendida con H, que está toda esta postura de la crianza, sí, con el fundamentalismo y la tremendo, culpabilización a como de lugar, que lo único que hace es dañar, ¿no? Eso de bajar total. Línea... Sí, nada, totalmente. Sí, de manual, digamos. Y esto que vos hablabas también de los hogares... digamos, entendidos como úteros matados, también qué sucede ante una separación, digamos, donde no, de repente uno intenta como, o esto, con el padre o con la madre, generar determinada dinámica, y bueno, qué sucede cuando esos hogares o cuando esa familia toma otra forma, porque así todo seguís siendo una familia, pero con otro formato, digamos, y bueno, de qué manera por ahí poder conciliar, ¿no?, entre esos dos hogares, cuestiones que tienen que ver más con la crianza base. Ni hablar familias ensambles, ni hablar, ya porque no nos estaríamos yendo por las ramas. Pero sí, es súper complejo. Sí, el tema así más recurrente que me sale con respecto a esta cuestión canceriana de no poder permitir que el chico tenga también otra decisión, es esto de cuando hay padres separados, ¿qué pasa en la casa de papá cuando papá está con los abuelos, ponele? Y yo como mamá, empiezo a sentir que ese momento donde mi hijo no está conmigo ya no pertenece a esto, porque se juegan otras reglas, porque vuelve con otro olor, porque vuelve con ideas que yo no le hubiese puesto en la cabeza, porque vuelve con regalos que bla, bla. Y cómo aceptar esto de que esa casa también es la casa de mi hijo, además de esta, y que ese modo de crianza, digamos, también está par a par con el que yo juego. A mí me costó muchísimo aceptar que los abuelos de mi hija más grande, que no pertenece a mi pareja actual, con su otra forma de ser y de criar, estaban adentro de ella. Y volverla y escucharla hablar y hacerme acordar a mi suegra, a mi suegro, y decir, ay, estas cosas no sé si me terminan de cerrar. Pero es una cuestión mía, digamos. Y lo que más cuesta es ver que si en el ADN, o sea, si en la sangre, la mitad es mamá, la mitad es papá, un cuarto es el abuelo paterno, un otro cuarto la abuela materna. O sea, negarla sería generar el efecto contrario, digamos, que el niño trate de hacer ver eso que estoy negando, que es la base de las constelaciones familiares, ¿no? Cuando uno niega algún personaje de su familia, los más chicos inconscientemente lo traen, como para decir, es parte, inclúyanlo, ¿no? Sí, hablando de cáncer. Sí. Que es justamente esto del trastorno familiar y transgeneracional y de unir a las generaciones. Entonces, la medida en que yo estoy negando a la otra parte, a la familia de mi ex o a mi ex, lo único que hago es que el chico termine queriendo parecerse, pertenecer, como para hacerlo sentir parte. Entonces, bueno, desde ese lugar también da mucha paz saber que no tenemos toda la responsabilidad y que el chico se cría un poco como lo criamos, pero un poco como es, un poco con lo que viene a vivir, un poco con lo que tiene en su destino. Digamos, no me parece que todo esté dado por la crianza que le damos las mamás adentro de casa. Eso es lo más importante porque es donde nosotros podemos poner el foco. Pero hay otras cosas donde no podemos poner el foco y se hacen solos. Están... Sí, creo que igualmente, ¿no? Como está bueno esto de generar acuerdos, ¿no? Entre una pareja de una expareja con un niño, con una niña. Bueno, pero sí, más que nada para no enloquecer a ese niño. Exactamente, como con dos modelos muy disímiles. Claro. Pero sí, es complejo. Y sí. Es complejo, ¿no? Cuando ni hablar con parejas, con pero la pareja de mamá, la pareja de papá. Pero es que si pasa incluso con parejas conformadas, que no podés dar el espacio para que el padre por ahí, ¿entendés? Lo vemos nosotros, de sí. De su los varones, punto de cómo vista, de repente, claro. ¿Viste? Y después nos quejamos porque no están. Sí. Pero cuando no les dejamos ni el mínimo lugar. Sí. Nada, si pasa en una pareja junta, digamos, ya... Cuando cada uno vive en su casa diferentes, sí. Sí, sí. Y al respetar la multiplicidad, a veces hay cosas que te podés poner de acuerdo y hay cosas que no te podés poner de acuerdo. Tal cual, y bueno. Y el chico aprende que hay un lugar donde pasan unas cosas y otro lugar donde pasan otras, y en su vida aprenderá que puede elegir y que no hay una sola manera de vivir. Mamá me hace la torta vegana y papá me lleva McDonald's. Claro, algo así. O al revés. En casa es algo similar. Mamá me hace fideo, papá me lleva McDonald's. No es que le hago la torta vegana, pero sí, mamita McDonald's no. Claro. Yo quiero, ¿no? Y no, mi querida, yo te ofrezco otras cosas. No está ni mejor ni peor. Pero seguro. Digo, sí. Y al principio era como una batallita hasta acá. Y ahora, bueno, es lo que es lo que hay, es lo que podés y la pasan genial, buenísimo. Violeta, pero no, en esa transamos ambos, el padre y la madre, en las ahí dos casas se ve niña. Violeta, y al principio yo ya estaba como negada, y el padre Santi me decía, pero escuchame una cosa, es buenísimo, personaje, pero vos, ¿vos no bailabas con los parchís? ¿Vos la viste? Sí, le decía, no la había visto nada, sí, no me gusta, me dice, bueno, yo sé que no la viste, tomate el trabajo aunque sea a ver, y sí, es como relajar y soltar un poco, ¿viste? Porque si no, esto, qué sé yo, te volvés loco, te enloqueces, no la pasás bien, qué sé yo, y la crianza es una etapa maravillosa. A medida que van creciendo, se va complicando un poco. ¿Mm? Ay, ahora con una niña que ya llegó a la decena. No, no. Ah, no, no, no. Chan. Además, no, es tremendo. Así los cambios de humor. No, me muero. Viste los planteos, así las rebeldías. Male siempre fue como una nena súper obediente y respetuosa. Ahora como que de repente, viste, y se enoja y se recontra enoja. Y después al instante se le pasa o nada, viene con cosas así que... Sí, o la privacidad, como que sí. Empiecen a tener un mundo propio. Y sí. Uno que por ahí quiere saber, la mía no me cuenta nada, ni qué hacen en el colegio. Ni, y yo digo, ¿y qué pasará por su cabecita? ¿Habrá cosas que no sé, o sea, ¿no? Esta cosa de que ahora sí realmente el otro tiene su intimidad, tiene su mundo propio, y que es muy difícil sentirse al margen, ¿no? Claro. Sí, bueno, mi hija que no quiere que la lleve hacia la puerta de la escuela... Entonces me hizo un plante. Digo, pero si mamita es reganchera. No. Viste, me diciendo, uy. Me sentí tipo la bruja del 70. Leo se ríe porque dice que Malena no lo deja cantar, no lo deja bailar. Claro, no lo deja hablar cuando están sus amigas adelante. Él no puede decir nada, no puede hacer ni un chiste. No, es tremendo. No, viste el otro día como diciendo, bueno, hasta acá. Viste, como podías. Digo, ¿por qué? Ay, no, me da... Tengo una amiga que el nene juega al fútbol, tiene 10 años también, va a cumplir ahora 10, el hijo de Alicia. Y dice que el otro día estaban viéndolo jugar al fútbol y una mamá que le gritaba, ¡bien, tontito de mi vida, bien, no sé qué! Y el nene la miró y le dijo, ¿viste, mamá, hay algunas que son peores que vos? Ay, claro. Tontito de mi vida. No, pero bueno, uno tiene que tener el ego muy colocado, ¿no? Imagínate, yo casi difícil. Me muero cuando la chiquilina chica, pero ¿por qué? ¿Será el pelo? ¿Qué será lo que molesta? ¿El look? ¿Qué es lo que molesta a mi mamá? La puta de no tremé. Obvio, no, le dije, Valen, te acompaña. Digo, voy. Grado, loca, pará. Con su mochila de Kitty. En aparte, primer viste año que te dejo. La mochila, la cosa de plástico. Me pone mal, puro cachete, con esas trencitas y verla cargar tanta cosa. Por eso le digo, voy, te acompaño. No porque mamá quiere ver que. No, bueno, así tengo como un planteo de que ella ya no quería que yo vaya hasta la puerta de la escuela. ¿En quinto grado qué hago? La mando por mail. La adjunto en un mail. No, tremendo. Pero bueno. Bueno, y para cerrar el tema del cáncer, esto de colocarnos en este lugar y de pensar que la Argentina también es canceriana. O sea, que nosotros todos tenemos un poco esto por ser argentinos. De necesitar esta cosa de pertenecer. No somos como ciudadanos del mundo, como otros países por ahí más cosmopolitas, donde... Es cierto, porque los argentinos que están afuera como que hacen rancho, ¿viste? Hacen tribu. Sí, ahí se juntan entre ellos. Sí, y hay como toda una cosa de los rituales que son nuestros, y el mate, y lo que nosotros comemos, y el asado, y de... Que obviamente pasa con todos los grupos, pero los argentinos más todavía... No son cancerianos, tienen ascendente en Libra y luna en Capricornio, y esta cosa del sol en Cáncer los hace así también, como que preservar mucho lo que es los ritos familiares y como querer hacerse los que yo con mi familia nada que ver, pero en realidad están reunidos cual Thanos con la gran familia y con lo que significó la madre. Todos tenemos un poco ese trastorno no resuelto y no dejamos de ser un país chico, digamos, pasando por una etapa infante-adolescente en torno a su cantidad de años. Perdón, sí. 7-0. ¡Ay, me está jodiendo! No nos estaría escuchando nadie. No. Solo Neymar al borde del suicidio. Leo me está diciendo acá por el chat del teléfono 7-0, ya fue, olvídate, me dice. 7-0, Dios. Perdón, igual dale. Con Brasil nos podemos ver en el partido por el tercer puesto. No digas eso, Violeta, te lo pido por favor. No. Hablando de esto, sí quiero decir que mañana, 9 de julio, cumplimos años. Claro. Como cumplimos años, ¿qué se hace? La revolución solar. Cuando todos cumplimos años, lo que hacemos es abrimos la carta anual, que es lo que va la carta natal, que se superpone, perdón, la carta solar, que se superpone a la natal, y que nos habla del año de la persona, desde un cumpleaños hasta el otro. Lo mismo se hace con las naciones, con las repúblicas. La Argentina estaría iniciando su revolución solar en este momento, por lo tanto, es un momento de ciclo que cierra y ciclo que se inicia, y a ver, no es para hacer predicciones, pero no vería lejos de lo que se ve en la carta que sea un año muy particular para la Argentina y que podría empezar con una noticia mundialera importante. No sé. ¡Vamos, Violeta! ¡Está grabado! ¡Está grabado! No me arriesgo a decir el primer puesto ni el segundo, pero digamos, algo yo creo que nos vamos a traer. Ya, porque... igual, ya es histórico estar en las semifinales. Sí, ¿qué? Sí. ¿Qué dice el cuarto? Entre los cuatro primeros vamos a estar. Nos ya estamos. Histórico, ya es histórico después de 24 años. ¿Ustedes vieron Argentina seguro campeón? ¿Habían nacido? No, todavía vos, Juli. ¿Qué año habías fue? Habías nacido yo, en el 86. Sí, tenía cuatro años. ¿Qué? Sí, yo tenía son uno. Chiquitas, José, son chiquitas. Yo me acuerdo del México 86. Me acuerdo mucho del José, vos te vas a acordar, de la sombra de luces que había en el centro del estadio, que era como parecía un sol. Lo que se veía era como un sol, pero de sombra, en el medio del estadio que jugaban. No sé por qué, si eran luces, que estaba esa sombra. Esa imagen está como... Ustedes van a acordar conmigo, me escucho, un, dos. El mejor tema del mundial fue Italia 90, ¿o no? Contra el cielo de un estate. México 86, México 86, unido por el campeón México. Bueno. Pará, ¿y el de este mundial cuál es? No sé, porque a mí me gusta el de Shakira, ese no es el oficial. Ese es el de Shakira, pero el oficial es de Pitbull y no sé qué, y Jennifer López, y es ese, ¿cómo es? ¿José? Buah. Decime qué siente. Ese es el tema del mundial, es verdad. Perfecto. Bueno. Muy bien, y el 23 va a empezar Leo. Leo es un signo de fuego, tiene que ver con la independización y la visibilidad, hacerse visible, generar tus propias reglas, ser individualista, individual y salir al mundo con una identidad propia, que tiene mucho que ver con el periodo de la adolescencia, justamente porque uno se va de la tribu a buscar nuevos horizontes propios. Y bueno, vamos a ver qué nos trae el próximo mes, que es un mes para estar más parado en uno que en el grupo, en las propias ideas, en los propios sentires y en los propios proyectos, porque hay mucho deseo y el deseo del fuego, que todos los signos de fuego tienen como mucho deseo y mucho motor, mucha energía. Pero bueno, por ahora seguimos en julio, en el agüita y en la comidita materna, en el frito que tenemos que pasar todos adentro de casa haciendo cuevita para después pasar a un momento un poco más expuesto, que es el momento leonino. Ay, bueno, no sé, yo estaría queriendo que se termine el año igual ya, Tengo la cuota colmada ¿De qué? De año, de quilombos en mi vida. 18:43, empezamos a derrapar, ¿ves nuestro horario de derrape? Ya llegamos a 18:23, no puedo creer. Y todas las secciones que había... No, pará. Ahora te vamos a sacar el jugo. Nos quedamos hasta las 20:43. Josuelo, vamos a debutar con nuestra amiga Violeta Susana Roxana Bass. No, mentira. No, le metió los segundos nombres. ¿Tenés segundo nombre, mi querida? No tengo. Elsa. Soy Violeta Vázquez Rosarina, que quiero decir que todos los rosarinos son los que brillamos en el mundo. Hablando de la no puedo evitar. Claro, ella decir, es mesista, es dimariista. María, escúchame. O sea, no hay María la Franzosa y Julieta Saulo, escúchame. No, yo no nací en Rosario. Yo tampoco. Pero escúchame. Bueno, no voy a empezar a hacer la lista. Ustedes ya la saben, la lista de todos los rosarinos que. Olmedo, Fito. El Che Guevara. El Che. Escucha, Josuelo. Con ese pelo. ¿Rosarino? Te vamos a hacer una selfie, Loki, porque estás muy guapo. Para, igual te vamos a hacer una selfie, es contradictorio en sí mismo. Sí, lo sé. Vas, apretás lo que tenés que apretar. ¡Epa! Vamos con la nueva sección que va a inaugurar nuestra amiga Violeta. Llevo dos, pago uno y si es de garrón mejor. Miro precios, busco ofertas, porque mami Sprinter soy. Porque mami Sprinter soy. Porque mami Sprinter soy. ¡Me muero! La cara de... Viole. ¿Pero qué es esto? Vamos a aclarar que es Splinter, no Sprinter. Mami Splinter. Splinter. Tenemos así como un código nosotras. Splinter es rata. Es ser una mami rata. Ah, voy entendiendo. Bueno, es una sección nueva que estamos inaugurando con vos. Tenemos otra que no encontramos el separador. Básicamente eso fue lo que sucedió. Pero bueno... Mami Splinter, todas tenemos una Mami Splinter adentro, todas tenemos un costado así Ratatouille que de repente desplegamos en determinadas secuencias y situaciones. Con Valeria Susana, que nos está escuchando desde el jacuzzi de su casa, tenemos varias anécdotas. Nos ha sucedido, ubicás vos, creo que el reino de la Mami Splinter es Mamá Descuentos. Ah, es una web de descuentos. He visto las peores obras de teatro con Mami Descuentos. Peor es el punto de que me he tenido que ir de la risa de un espectáculo tipo La Bella y la Bestia. No, La Bestia no sabes lo que es, tremenda. Tremenda. De la del Paseo de la Plaza, una cosa. Tremenda. No, pará. El Paseo de la Plaza no tiene nada de Splinter, ¿eh? Pero, no, te la saca, pero es malísimo. Lo ves en un cafecito con la máquina de café que te asusta. Sí. ¿Vos tenés alguna anécdota que puedas contarnos en torno al despliegue de esta condición Ratatouille? Que todas las mamochas, los papochos también. Y a ver, yo con la plata no soy muy rata, digamos. Sí. Con la plata... Justamente, estaría teniendo el problema contrario. Sí, como que tengo la tendencia a no contar. Hace ya un tiempo que me guío, en realidad trato de no contar ni cuánto gano, ni cuánto entra, ni cuánto sale, porque no me conecta con nada bueno. Entonces, por ejemplo, en los cursos que doy siempre pongo la cajita y cada cual sabe lo que tiene que pagar. Claro. Y cada cual se hace responsable. Trato de no contar, no en la escuela formal de panza y crianza, que es otra cosa, sino en los cursos de biodecodificación y eso. Con la plata no, por ahí sí me hago una recorrida a 11 para comprar los regalos de los niños, de cumpleaños de los niños, del jardín, iba a decir, del colegio. Y voy sacando, ¿no? Lo que hay, ahí se hace descuento, ¿no? Se compra el por mayor, pero me parece que es una idea bastante práctica más que de rata. Sí, soy una madre dejada. Sí. Soy una madre dejada, soy una madre que no te peina el pelo, que antes de hacerla sufrir, yo, digamos, me cubro diciendo que soy una madre muy joven y que en esta juventud tengo muy, muy vivos los recuerdos de haber sido niña. Una de las cosas que odiaba era esto de la que te tiren del pelo, así que yo la chica la dejo con todos los nudos hechos, cosa y barrodete con nudo, sí, que me genera terribles problemáticas en la casa paterna, porque cómo no la baño lo suficiente, no le... Claro, la niña hace cuánto que no se cambia la bombachita. Estos planteos, viste, que y yo digo, ay, ¿dónde me meto? ¿Dónde me meto? Entonces, no sé, si sé que es el día que le toca ir a lo del padre, trato de bañarla ese día, y si no, le mando un mensajito de texto que le digo, no tuve tiempo, me cubro en esas cosas. Pero me cortaron el agua. Ayer no hubo agua, en serio. No, sí, no, posta, no, sí, por lo del rey. Tremendo, sí. Lo padecí. Sí. Y tengo cosas así, medio de, uy, hoy no hay nada para comer, almorzamos bananas. Sí. Bueno, absolutamente reprochable. Sí. Sopa de bananas, tortilla de bananas. Sí, tremendo, tremendo. Sí. lamentablemente hay cosas que me gustaría mejorar, porque soy cero ama de casa, entonces todas las cosas que tengan que ver con el tener pulcro a los nenes, olvídate. No me tengo ni pulcra yo, ni pulcro a los nenes. Qué sé yo, al delantal le faltan dos botones. Y me dicen que soy colgada, pero no es de colgada, soy completamente consciente, solo que claro, no es algo a lo que le dé mucha importancia. ¿Y a qué le das importancia? Como madre, ¿no? Sí, le daré algo. Sí, a ver. Bueno, al contenido, ¿no? No a la forma. Básica, perfecto. Básicamente al contenido. Nosotros hablamos mucho de la reencarnación con Cata, por ejemplo. O sea, y me doy cuenta que le doy importancia a ver dónde hace foco en sus creencias y en en qué es lo que siente en cada momento, y me gusta así como estar pendiente de ese lugar, ¿no? De que ella pueda poner en palabras lo que siente. Por ahí en eso soy como más hincha, de que me explique, de que tratemos de ponerle un nombre, ¿no? De que si le duele algo, que pensemos de dónde puede venir, además de que sí, está el remedio, está perfecto, de qué es lo que le pueda estar poniendo nerviosa, y como que relacione cosas que a mí no me enseñaron a relacionar y que me costó aprenderlos, o sea, desaprender el paradigma original para aprender otras cosas. Entonces por ahí le doy más bola a que esté pendiente de, estoy pendiente de que aprenda cosas que a mí me costó aprender en la adultez. Claro, claro. Pero no, lo demás, súper dejada, sí. Me muero. Tema pediculosis, porque viste que ahí hay que estar. Ahí, o le pones que lo sé, no hay que estar. Es un querosene, sí, peinecito. Es un temita ese para mí. Sí, tuvo piojos una vez en el jardín, que me peleé con la directora del jardín porque no me la dejó entrar. Porque venían avisando hace una semana que había que sacar los piojos a los chicos y que tal día le iba a revisar una médica a los nenes. Dios. Y que el que tenga piojo después de todos esos 15 días que se dieron de tratamiento no entraba. Entonces para mí fue discriminación, sí, imagínate. Me estás jodiendo. Me la discriminás por piojosa. Después los demás me dijeron que no, que era mi culpa porque no le había puesto el producto, que para mí era tóxico. Para mí los piojos tenían derecho a vivir en la cabeza, escúchame. ¿Cuál era el problema de que tenga piojos? Yo tuve piojos toda mi vida, hasta los 15 años. Mi casa estaba llena de cucarachas por una casa antigua que nunca se fumigó. Y ahora no entiendo a la gente que dice, me asco las cucarachas. Yo me levantaba a la mañana y las atravesaba para llegar al baño. Nunca me pareció algo asqueroso. Y el tema de los piojos fue una constante en mi vida. No la siento como nada grave. Pero, digamos, los piojos después se le fueron. Y ahora hace poquito tuvo, que tuvimos todos. Y así estuvimos a peine fino. Y le puse el productito este, el Zona Libre. Sí, fantástico. A mí no me funcionó. A mí sí. No me deja funciona. Todo el pelo un poquito grasoso. Sí, sí. Que sí, eso, sí. Eso, pero, ¿y funcionó? Y ahora se rasca un poquito. Pero bueno, sí, un poquito. Sí, bueno, sí. Escucha, no, normal, no pidan tanto, claro. No, es tremendo. Sí, Juli, tenemos que hacer el sorteo, ¿eh? Tenemos que hacer el sorteo. Bueno, somos y 52. Perfecto. Yo no puedo creer. Está llegando. Está pidiendo la música, José. Se cansó de escucharnos. ¿Sí? Está llegando Neymar ahora para contarnos cómo está viviendo. Para mandas más goles. Le hizo más goles a Alemania y a Brasil que las mujeres que llamaron para aceptar. No, tremendo. Es que no, está todo el mundo viviendo el mundial posta, diciendo, ay, no, por favor, está todo el mundo. Solo no está bien, la verdad que yo, no, si no estuviera sentada acá, estaría viendo el partido. No. ¿Así? No. Bueno. Es increíble que la TV pública haya... No, tremendo. Bueno, ¿mandás un tema entonces, Josuelo? Mandás un tema y nos despedimos con el sorteo. Tainek noma, naigi shikta gaya gai, kola naga yina chagnira tatale. Nagito nagaki kai kanalen laulaga kolagnetagua so ala ikereguo Nagito nagwaki kai kanalen laulaga kolagnetagua so ala ikereguo la noche, mujer, porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir, que se te va pasando el tiempo. Que la vida se te va, solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval, carnaval. ¿Por qué será que te mordes la lengua Es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Y se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad, que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. ¿Quieres hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Y acá estamos llegando al final de Enredo en el Aire. Hemos realizado el sorteo y la ganadora. Con el escribano José Luis Acuña, y aquí quien sacó el papelito fue la licenciada Violeta Vázquez. ¿Quién ganó? La número dos. María José Spinelli, te has ganado una entrada para ver a Carlos González el sábado 2 de agosto a la conferencia que se llama Recuperando la Crianza Respetuosa, Mamar, Criar y Amar, de 11 a 13 horas en el Auditorio de la USAL, Champagnat, 1599 Pilar, Provincia de Buenos Aires. Bueno, igualmente vamos a sortear una entrada más el martes que viene. Y las que no vayan ahí, yo y Susa vamos a estar dando una charla lactancia a esa hora en otro lugar. ¿Dónde? ¿En dónde? Hoy se llama el lugar de Chile. Hoy. Ahí que lo organizan las chicas de Maternal en Tribu, así que vamos a estar... 14 de julio, 4-6, espacio hoy. Exactamente, el 2 de agosto vamos a estar al mediodía, no sé bien la hora, pero vamos a dar una charla de lactancia por la semana. Plena semana de la lactancia. Plena semana de la lactancia, de la semana de la lactancia materna, sí, hoy es un espacio hermoso, divino. Estuvimos el fin de semana haciendo una... Es como nuestro espacio base en Capital. Claro. Y vamos a estar haciendo la obra ahí el 23 de agosto, ¿verdad? Vamos a estar haciendo la obra ahí el 23 de agosto y nos vamos a Mar del Plata. Bien. Nos vamos a Mar del Plata, y ahí suena mi teléfono para decirme lo que voy a comer a la noche. No. Nos vamos a Mar del Plata el sábado 16 de agosto, vamos a estar a las 16 horas. ¿Ese es tu teléfono? Ay, sí. ¡Ay! Es tan de Piscis que no se da cuenta. Es nuevo, por eso. Nos vamos a Mar del Plata, estamos súper contentas, la verdad que nos hayan convocado para llevar la obra ahí. Aparte, felices porque ese día a la noche toca Lisandro Aristimuño y las Casildas somos fanáticas de Lisandro. Así que nada, contentas de poder llevar... parirnos a la playa y entre los lobos marinos para pensar, repensarnos un poco. Así que felices. Violeta, muchas gracias por haber sacado los remos con nosotras. Sí, gracias, Violeta. Me encantó. Dejaste igual, viste que Violeta hay que tenerla más tiempo. Es como todo, es que uno se entra como a soltar y tiró frases célebres como: soy una madre dejada. Me excuso en que soy una madre joven. Mando a las chicas con nudos, le hago rodete. ¿Cuándo le cambiaste la bomba, chita? La bomba. Esa, José lo se descostilla de risa. Y la verdad que me comprometo yo personalmente a el martes que viene subir una foto de José. No desnudo ni en paños menores, no. Pero con ese nuevo... Mira, dice, no hace falta. Pero con ese nuevo corte de pelo estás tan guapo, José. Bomba. Viene la Bessi y Joselo. No, es Joselo la Bessi. Joselo la Bessi. Para mí es Di María Joselo la Bessi. Bueno, nos estamos yendo. Bueno, queremos festejar mañana. Sí, queremos festejar mañana. Sí. Vamos. Sí, acá la lechuza de Violeta está diciendo que vamos a salir cuartos, pero mira. No, dije tercero. dije que podíamos perder con Brasil en pero bueno, fue una pesadilla. Yo lo que digo es lo siguiente, si nosotros les ganamos en el 86 y ellos nos ganaron en el 90, toca que les ganemos nosotros en la final a Alemania. Dale, vamos a por eso. Vamos. Bueno, nos volvemos a encontrar el martes que viene en este programa que hemos dado en llamar... ¡Enredo en el aire! ¡Chau! Enterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. bajo las tinieblas, el martes nebuloso. Estoy recuperando la bruma. radiosemilla.com.ar